Desde Jalisco salieron con una troca cargada a la ciudad de Tijuana. Llegaron de madrugada, cruzaron hasta San Diego, quedando la ley burlada. Y estando en un gran hotel, le dijo a Rosa, su esposo, pasamos el cargamento. No obstante, era peligroso. Rosa.